Liberación y progreso. Elena Petrovna Blavatsky. Un neófito, para ser iniciado, no debe tener ningún afecto ni deseo que lo encadene al mundo. Bulwer Lytton en Zanoni. Se ha dicho que el primer paso que debe dar un estudiante de ocultismo es renunciar a las vanidades del mundo. Esto no significa, necesariamente, que deba romper sus lazos familiares, desatender sus medios de subsistencia, evitar la sociedad de los demás, convertirse en un misántropo y retirarse a una cueva en la selva para entretenerse allí con las morbosas fantasías de su imaginación y estar de continuo codiciando internamente los mismos objetos a los que ha pretendido renunciar y abandonar externamente. El aspirante puede vivir en el mundo y, sin embargo, no ha de ser del mundo. Su cuerpo y su mente pueden estar más o menos ocupados en los asuntos de la vida cotidiana y él puede, al mismo tiempo, estar ejercitando sus facultades espirituales. Puede estar personalmente en el mundo y, no obstante, remontarse espiritualmente por encima de él. Todo ser humano posee, además de un cuerpo físico, dos juegos de facultades, intelectuales y espirituales. Los poderes de estas facultades están correlacionados y entretejidos. Si se usan solamente los poderes intelectuales en el plano físico para fines materiales, uno se vuelve más egoísta y materialista. Está concentrando sus poderes en un pequeño foco que representa su personalidad, y cuanto más los concentra, más reducido será ese foco. Entonces, esa persona se volverá mezquina y egoísta y perderá la visión de la unidad, de la cual será apenas una parte infinitesimal e insignificante. Por otra parte, si intenta enviar prematuramente su espíritu a las regiones de lo desconocido, sin haber desarrollado y ensanchado suficientemente su intelecto para que actúe como una base firme sobre la cual apoyar su espiritualidad, vagará como una sombra a través de los campos del infinito. Quizás contemple cosas espirituales, pero no será capaz de entenderlas. Se convertirá en una persona nada práctica, en un fanático supersticioso y en un soñador. El crecimiento demasiado rápido en una sola dirección, con exclusión del crecimiento correspondiente en la otra, va en detrimento del verdadero progreso. Por tanto, es necesario discernir adecuadamente los poderes, tanto intelectuales como espirituales, y desarrollarlos en la correcta proporción. Renunciar al mundo no significa mirar con desdén los adelantos de la ciencia, ignorar las matemáticas o la filosofía, ni dejar de interesarse por el progreso humano, evitando los deberes correspondientes a la esfera en que hemos nacido, o descuidar nuestro ambiente. Lo que significa es renunciar al egoísmo, a la egolatría, a lo que Edwin Arnold llama el pecado del yo en su libro La luz de Asia, donde dice: el pecado del yo que ve su preciado rostro reflejado en el universo como en un espejo y exclama que el mundo entero se exalte y que todo perezca para que solo yo sea eterno. La renuncia al egoísmo va necesariamente acompañada del crecimiento espiritual. Por tanto, uno de los primeros deberes que tiene que cumplir el estudiante de teosofía práctica es despojar su mente de la idea de un yo personal, empezar a darle menos importancia a las cosas y a los sentimientos personales. Debe olvidarse de sí mismo. No debe ver su existencia como la de una entidad permanente que ni cambia ni puede cambiar, solitaria en medio de otras entidades también aisladas, y que vive separada de ellas por una concha impermeable. Él mismo debe considerarse como una parte integral de un poder infinito que abarca el universo y cuyas fuerzas están concentradas en el cuerpo que él está habitando temporalmente. En este cuerpo confluyen continuamente y también de él irradian incesantemente los rayos de una esfera infinita de luz, cuya circunferencia no está en ninguna parte, y cuyo centro está por doquier. Para acelerar esta idea, examinaremos al hombre en sus tres aspectos: el físico, el intelectual y el espiritual. Primero, se ha demostrado a menudo que el cuerpo físico del hombre no tiene existencia individual, real o permanente. Por tanto, no podemos realmente ni verlo, ni oírlo, ni sentirlo. Lo que percibimos de él son los efectos que sus actividades producen. En otras palabras, percibimos las vibraciones o circunvalaciones de fuerzas que al actuar sobre nuestros sentidos producen ciertas impresiones mentales. Estas impresiones, al llegar a nuestro conocimiento intelectual, nos dan una conciencia. Más aún, los constituyentes de este cuerpo físico temporal cambian continuamente por el proceso de asimilación y eliminación. Los tejidos desaparecen, lenta o velozmente, según su naturaleza o sus afinidades. Nuevos tejidos ocupan su lugar para ser reemplazados, a su vez, por otros. Y este proceso continúa mientras dura la vida. Tampoco tiene ninguna permanencia la forma del cuerpo físico. Este cambia de tamaño, forma y densidad al avanzar con la edad. Desde la robusta salud de la infancia y de la juventud hasta la vigorosa constitución de la virilidad o la gracia y la belleza de la femineidad. Y sigue así hasta que llegan las manifestaciones de la vejez y de la decrepitud, precursoras del declive, muerte y putrefacción. Segundo, ¿existe alguna individualidad permanente en la mente o intelecto? ¿O bien no la hay, como sucede en el cuerpo físico? Para responder a esta pregunta, investiguemos primero el significado de estos términos. El intelecto es un poder activo que trabaja con la voluntad. Todas las impresiones del mundo externo que se reciben a través de los sentidos son reunidos por el intelecto como en un centro o foco común. Allí las retiene juntas la memoria para aplicarlas a cualquier propósito u objetivo. Ahora bien, con el paso del tiempo también cambian las percepciones. Nuevas percepciones reemplazan a las antiguas. La voluntad va perdiendo su poder de mantenerlas unidas. Los recuerdos palidecen y el intelecto cambia su modo y forma de acción. Ningún hombre en la madurez de su vida tiene las mismas opiniones que tuvo en su niñez, y lo que hoy le parece prudente, mañana le parecerá necio. Nuestras ideas de lo recto y lo torcido y nuestras opiniones religiosas o filosóficas toman su tonalidad según los modos de pensar que prevalecen en el país donde vivimos y según las influencias que allí predominan. De modo que el intelecto nace, crece y se desarrolla en constante cambio. Y aunque este proceso de cambio puede dilatarse o extenderse indefinidamente, debe soportar un cambio similar al del cuerpo físico. Tampoco puede haber, pues, una individualidad permanente en la mente. Tercero, consideremos ahora los principios superiores del hombre, el alma y el espíritu. La mayoría de los seres humanos tienen el sexto principio, buddhi o intuición, en estado apenas embrionario, y muchos no tienen ni siquiera conciencia de que existe ese principio. Por tanto, no puede considerárseles como poseedores de individualidad mientras no lo desarrolle, acompañado de las partes superiores de la mente o manas, y lo unan con el séptimo principio, Atman, la vida una, el espíritu universal, único y eterno.